Al principio, todo era silencio. Y del silencio nació el rock. Cimentado sobre 10 pilares. Los 10 discos fundamentales en la historia del rock. El decálogo de Mariscal. Capítulo 4. Highway 61 Revisited. ¡Wow! Bienvenidos a este viaje alucinante a través del decálogo de estos 10 discos fundamentales de la historia del rock and roll. Estamos en vivo desde los estudios centrales de Rock FM y me acompañan Rodrigo Contreras y Alberto Mazcuñán como productores de este programa del cual no te vas a arrepentir escuchar. Cuarta entrega, efectivamente, como decían nuestros compañeros, la primera estuvo en la psicodelia del The Dark Side of the Moon de Pink Floyd, la segunda, la vanguardia de los Beatles en el blanco, la tercera, la fusión con Queen y la noche en la ópera, y esta cuarta entrega manda la palabra, manda la poesía, el poderío de un genio que transformó bajo la electrificación la historia también del rock and roll. Poeta, premio Nobel, amigas y amigos, sin más preámbulo, empezamos con puro vinilo, la noche explosiva de Rock FM con este decálogo y este Like a Rolling Stone, mamá. Yo quiero ser una piedra rodante. Esta radio, esto es FM, buen viaje por las carreteras del país. Saludos cordiales, Dylan es el protagonista. Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with the mystery tramp, but now you realize he's not selling it. As you stare into the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? And the clowns when they all did tricks for you. Never understood that it ain't no good. You shouldn't let other people get your kicks for you. You used to ride on a chrome horse with your diplomat, who carried on his shoulder a Siamese cat. Ain't it hard when you disappear discover that he really wasn't where it's at. After he took from you everything he could steal, how does it feel? How does it feel to have you on your own with no direction home, like a complete unknown, like a rolling stone? Ah, princess on a steeple and all the pretty people, they all drinking, thinking that they got it made, exchanging all precious gifts. But you better take your diamond ring, you better pawn it, babe. You used to be so amused at Napoleon in rags and the language that he used. Go to him now, he calls you, you can't refuse. When you ain't got nothing, you got nothing to lose. Now you got no secrets to conceal. How does it feel? Ah, how does it feel to be on your own with no direction home, like a complete unknown? ¡Qué canción, qué himno generacional, cojones! ¡Qué grande, qué emoción, qué pasión! Una de las canciones que cambiaron la historia, 65. El judío Robert Zimmerman hacía una obra genial que está entre estos 10 grandiosos de este decálogo que espero disfrutes con nosotros. Quiero sentir vuestro aliento en mi cogote. Hashtag, el decálogo de Mariscal Wet, www.rockfm.fm, facebook.com/rockfm, twitter@rockfm_es, instagram rockfm. Vamos, quiero que me cuentes cómo lo conociste, si lo viste, cómo te emocionaste con él, con sus letras, con su poesía que le llevó al premio Nobel. El Rock FM con estos especiales en vivo desde nuestros estudios centrales. Un placer enorme revivir este tema, y uno no deja de recordar las versiones de Jimi Hendrix en el Festival de Monterrey o de los mismísimos Rolling Stone, una canción que hemos cantado en algún momento todos los amantes del rock and roll. Llegó cansado de su gira inglesa, estuvo a punto de dejar de componer, centró toda su insatisfacción en aquel momento en ese papel esbozando lo que sería la que Rolling Stone cantaba. Qué se siente al estar contigo misma, al estar sin un hogar, como una completa desconocida, como un canto rodante? ¿A quién se dirigía? Luego os lo cuento. Joan Baez, quizás, que era su compañera sentimental en aquel momento. Es una canción memorable que arrancaba este disco. Se despolitizaba, no quería ser ídolo de nada, no quería ser la voz de una generación, desencantado, hasta que llega Newport y allí se arma la bronca. Al Cooper, Bloomfield, Banda Eléctrica, y Dylan se queda tieso, dice no, le tiran de todo, se va, vuelve. Una auténtica tragedia que le transformó. Dylan acabó realmente enfurecido, pero eso le dio más ánimo para seguir la cruzada de un cambio total en sí mismo y en la propia música. Vamos a por el segundo, otro tema que nos emociona. Sigue la marcha, 5 minutos 53 segundos, otro tema largo, casi tanto como la Rolling Stone, el Tombstone Blues, una canción que habla de muchas cosas también, donde Dylan, en este el blues de la lápida, se muestra exultante. Habla ya de Rimbaud, ahí está Ginsberg, está Blake, sus antecedentes literarios,

once unwrapped a bedroll. Tuba players now rehearse around the flagpole. And the National Bank at a profit sells roadmaps for the soul to the old folks' home and the college. I wish I could write you a melody so plain that could hold you, dear lady, from going insane. That could ease you and cool you and cease the pain of your useless and pointless knowledge. Mama's in the factory, she ain't got no shoes. Daddy's in the alley, he's looking for food. I'm in the kitchen with the tombstone blues. All right. Dan ganas de bailar a los Ray Charles, madre mía, canción enorme también. Este corte del Highway 61 que nos ocupa en este decálogo. Mamá está en la fábrica, no tiene zapatos. Papá está en el callejón en busca de comida. Yo vago por las calles con los blues de la lápida. Era el final de este tema, el blues, la esencia. También se llamó a este disco La carretera del blues. Por ahí pasaban todos, luego os lo cuento. Nacieron grandes estrellas, sus influencias. Un Dylan ya muy intelectualizado, simbolismo, surrealismo. Ahí estaban lo que decía antes Rimbaud, Ginsberg, Blaise. También estaba Fernando Pessoa, el portugués, que tuvo una canción llamada Lisboa Revisited, donde también mamó de esa cultura el propio Dylan para inspirarse en los temas de este memorable disco. Dylan construye personajes memorables como el torturado y despistado Mr. John de Ballad of the Thin Man. O podemos encontrar referencias a personajes reales, literarios o históricos como Einstein, Ezra Pound, Ofelia del Handley, Romeo, Julieta, muchos de ellos en Desolation Road, la única canción del disco sin banda a la antigua usanza, el tema que copiaron todos, Sabina y compañía tenían que rezarle cada noche a Bob Dylan, ladrones que le habéis robado todo. 17 minutos de la noche, Rock FM, estamos sonando, estamos en este decálogo y vamos a por la tercera, el trovador. Se volvió un poco más tranquilo con este temazo. It takes a lot to laugh, it takes a train to cry. Cuesta mucho reír, basta un tren para llorar. Sonando Bob Dylan en Rock FM Highway 66. Sí. Well, I ride on a mail train, babe. Can't buy a thrill. Well, I've been up all night leaning on the windowsill. Well, if I die on top of the hill, filled with frost. to tell everybody, but I could not get across. Well, I wanna be your lover, baby, I don't wanna be your boss. Don't say I never warned you when your train gets lost. Cuesta mucho reír, basta un tren para llorar. Quiero ser tu amante, muchacha, no quiero ser tu dueño. No digas que no te avisé cuando tu tren se pierda. Bonita estrofa para una canción también memorable, más tranquilita. Decía de robar, pero todos robaban a todos. Porque fijaros, recupera el sonido de la armónica que ya Robert Johnson y los viejos bluesman utilizaron a comienzos de siglo. Es maravilloso la reinventación constante de la música. Todos se roban a todos porque crecen escuchándose. Y esta es la realidad, es lo fascinante de cómo el rock and roll va creciendo con artistas como Bob Dylan, que es nuestro protagonista. Bueno, recordad que el disco se hizo en 6 sesiones de grabación en Columbia Recording Studios en el centro de Nueva York. Entre junio del 65 y julio y agosto del 65 mismo, el disco salió calentito, como churros. Rápidamente, a finales de agosto, estaba ya en las tiendas. Tom Wilson fue el productor de la primera sesión donde se creó la que Rolling Stone. Y es el único tema que produjo de este disco. Dylan grabó acompañado de una plantilla de lujo que mezclaba músicos profesionales de sesión. Mike Bloomfield, qué tipo de blues. Escuchaba sus discos en solitario. Murió muy joven, con 31 años. Una triste pérdida para el rock and roll y el blues. Con otros que no lo eran. Por ejemplo, Al Kooper, que se apuntó a un bombardeo. Luego os cuento cómo le vi en Madrid en el 2008, que solo quería bailar con las chicas. Salió al escenario a bailar, engancharse con todas las chicas guapas que había en la sala Arena. Hay un vídeo ahí en YouTube que se me ve a mí corriendo de un lado para otro. Al final no pude entrevistarle, me citó al día siguiente en el Hotel Princesa, cerquita de la sala, y se marchó. Me dijo hello y adiós, me dio una tarjeta suya que tengo todavía, con su careto, productor de todo, el de Bob Dylan, ponía de todo en la tarjeta. Bueno, Al Kooper era un joven músico invitado por Wilson para que observara la grabación, aunque en realidad lo que quería era tocar. Tras insistir, logró sentarse en la banqueta del órgano. Y ya sabéis lo que ocurrió. Ese órgano que es personalidad y sello indiscutible de Like a Rolling Stone. Ese riff increíble que quedó para la historia. Bueno, se ha llegado a afirmar que Wilson no daba la libertad a los músicos que Dylan intuía que se merecían, por lo que Dylan los sustituyó por Buck Johnson, que ya había trabajado con él en algunos discos. Era prácticamente un productor de plantilla de la CBS, de la Columbia. Bueno, pues esta es la historia. El tema que escuchamos, recordad además que lo tocó, una de las que tocó en el célebre histórico concierto de Bangladesh en el Madison Square Garden de Nueva York, organizado por Harrison y Ravi Shankar. Bueno, bonita historia, lindo. Esto es enorme, emocionados. Otra vez se nos queda corto el programa. Vamos a por la cuarta, sonando en Rock FM con el decálogo y este Highway 61 Revisited, nada más y nada menos que el From the With 6. ¿Qué tiene que ver con Stephen King, el del terror? Luego os lo cuento. Dale caña, Rory. Ah! Buick 6, desde un Buick 6, la mítica marca de coches junto con la Chevrolet, de los coches más significativos en la historia del rock and roll, sobre todo en las formaciones americanas y también algunas europeas que utilizaron esas carreteras y esos coches para identificar su personalidad. Bueno, este tema decía, bueno, ella no me crispa los nervios, no habla demasiado, camina como Bob Dylan. Madre mía, referencia al genio del rock and roll fallecido ahora exactamente hace 10 años. Y no necesitaba muletas, mantiene su fusil cargado de plomo. Bien, si llego a caer moribundo, sabes que pondrá una manta en mi cama. Una de las estrofas de este desde un Buick 6, que el tema que nos ocupa. ¿Qué relación tiene con Stephen King? Porque la novela del 2002 del genio de la literatura fantástica y de terror americana tituló su novela de ese año del 2002 así, Buick 8, un coche rabioso. Un coche, ya sabéis, la novela, los fanáticos del terror de King, sabéis de a qué me estoy refiriendo. Un homenaje a Dylan, un homenaje a Dylan y al poderío intelectual del gran Bob Dylan. Esta es un poco la historia, la connotación, y ya decir simplemente que vamos a por la quinta y la última de la cara. Tengo el plástico en mis manos, el que se editó en nuestro país original, que me mandó en aquel tiempo la compañía de discos CBS. Mucha emoción, naturalmente, aquí están todos, Bob Dylan, guitarra, armónica, piano y sirena de coche de policía. Esta sirena, que escucharemos luego, es lo que Al Kooper le discutió siempre que el pito lo había puesto él. Siempre estaba cabreado con eso. No, el pito se lo di yo para que lo tocara. Luego lo vais a escuchar en el Highway. Bueno, estaba también Mike Bloomfield, guitarrista, Alan Cooper, Paul Griffin, Bobby Gregg, el batería, Herbie Goldstein, el bajo, Charlie McCoy, el guitarra y los pianos de Frank Owens y el bajo de Russ Sabacus. Estos eran los

something's happening, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Well, you walk into the room like a camel, and then you frown. You put your eyes in your pocket and your nose on the ground. There ought to be a law against you coming around. You should be made to wear earphones. 'Cause something is happening and you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Do you, Mr. John? Uno de los estribillos más históricos también en la obra de Bob Dylan. Has estado con catedráticos y a todos ellos les gustaban tus ideas. Con grandes abogados has discutido sobre leprosos y criminales. Te has empollado todos los libros de Scott Fitzgerald. Eres muy buen lector, es cosa sabida. Pero algo está ocurriendo aquí y no sabes lo que es. ¿No es así, Mr. Young? Letras, textos, a veces muy incoherentes, de una mente privilegiada. Llegó a Nobel. Estamos hablando de Dylan. 12:36, directo desde los estudios centrales de Rock FM. Esta entrega cuarta del Decálogo de Mariscal, con 10 discos históricos, imprescindibles, de los que te llevarías a una isla indiscutiblemente. Aquí los estás escuchando y reescuchando también en nuestros podcasts de Rock FM, con todo el equipo trabajando para vosotros. Es hora de darle la vuelta al disco. Vamos a la cara B, pero antes nos entretenemos y nos detenemos en la portada. Dylan capturado por Daniel Kramer, fotógrafo, en el porche de su representante Albert Grossman, semanas antes de las sesiones de grabación. Ahí está en plan guaperas, tiene una camiseta de la célebre marca de motos británica Triumph. Yo tuve una Triumph 650 de un solo carburador, se quedó en Ibiza. Me la robaron, mi moto, me la robaron en Ibiza. Bueno, no la robaron, se la quedaron una gente y al final me la deshicieron. Pero una camiseta muy jamaicana, muy floreada. Se ve a un fotógrafo, ya sabéis, la célebre portada del Highway 61. Dylan con mirada y posición desafiante. Está entre sarcástico, ¿cómo era él realmente? Se le preguntaban cosas y salía por cualquier asunto. Como hizo en sus tres álbumes anteriores, Dylan contribuyó con su propia escritura en la contraportada en forma de prosa surrealista de forma libre. Atentos, porque yo tengo el disco español y es muy gracioso, porque pone, el texto está en la parte de atrás junto con los créditos, y está aquí, producido por Buck Johnston, la que Rolling Stone, producido por Tom Wilson, grabado en 1965 en los estudios CBS en Nueva York, lo que ya había contado, la fotografía de Daniel Kramer, todo esto está en español. CBS es la marca registrada del disco que yo tengo. Y pone, notas de Bob Dylan, y todo en inglés. Fíjate lo que torpe que será que toda la compañía de disco. O sea, notas en español, notas de Bob Dylan, y todo en inglés. Fíjate tú, en el año 65, 66, que llegaría aquí en el 67, 68, la que se podía armar. Bueno, la cuestión, quiero contaros que la última vez que le vi fue la última vez que estuvo en nuestro país. Fue junio del 2015. De nuevo esta gira que él ha titulado Interminable. Este muere con el piano, con la armónica y con la guitarra en las manos. Esto está más claro que el agua. De hecho, os voy a subir unas fotos de ese concierto que yo robé, porque este fotógrafo, vamos, como si vea el mismísimo diablo, o sea, te puede asesinar directamente. Os voy a mostrar además el autobús que lleva en ruta, no duerme en hoteles, va como encriptado en el propio autobús. En la cerquía de Córdoba, donde tocó, terminó y rápidamente le llevan, ¡buah! Como si fuera al papamóvil. Lo meten allí, todo cerrado, en negro, y es impresionante verle salir porque es increíble. Bueno, le vi allí en directo con este super combo con el que supongo regresa a nuestro país, por cierto, también este año. En el libreto, entre otras cosas, se dice, en el lento tren el tiempo no interfiere y en el cruce árabe se espera a White Heat, el hombre del periódico, y detrás de él los cientos de inevitables hechos de piedra y roca sólida. Es texto incoherente, pero las canciones tienen este poderío. Vamos a la cara B, side B, en Rock FM 12:40, la vuelta al disco, Bob Dylan, Highway 61 Revisited, y madre mía, Queen Jane, Approximately.

No lo puedo remediar. Me acaricia el alma, el corazón. Me espiritualiza el sonido de la armónica. Y Dylan la metía con maestría total, con un gusto muy especial en su formato de trovador, de declamar textos geniales que, reitero y todos sabéis, le llevó hasta el premio Nobel, a pesar de muchos retrógradas que se escandalizaron, se rasgaron las vestiduras por ese premio tan merecido al gran poeta que nos es protagonista en este decálogo, con este disco tan enorme, tan grandioso, que es la cuarta entrega de nuestros especiales. Bueno, decía Dylan en este tema, aproximadamente Reina Jane, Queen Jane, aproximadamente. Ahora, cuando todos los payasos que has contratado han muerto en batalla o en vano, y tú estás tan asqueada de tanta repetición, ¿no vendrás a verme, Reina Jane? ¿No vendrás a verme, Reina Jane? ¿Sabéis lo que dijo Joan Baez, la morenaza nuestra también, tan latina, cuando escuchó el disco por primera vez? Que era un montón de mierda. Lo dijo así de clara. Se sintió afectada y también tocada, y también de alguna forma insinuada, tanto con Like a Rolling Stone como con este tema que abría y que abre la cara B del disco. Un disco donde Dylan sobre todo se va a la raíz, descubre, redescubre el blues, el folk, el blues, todas esas raíces que él mamó en su ciudad natal, Dulon, donde comenzaba prácticamente un poco más arriba, hacia el norte, hacia Canadá, comenzaba esta célebre Highway 61. Es la carretera que en el cruce con la 41 se produjo, recordad, aquello del crosswalk que Robert Johnson cantó, y dícese que ahí Johnson hizo su pacto con el diablo, histórica historia. Esta carretera pasaba cerca de Chicago, bajaba por Madison, llegaba hasta cerca de Nashville, Memphis, Presley, bajaba hasta lugares como Greenwood, Angola, hasta Nueva Orleans, de la Croix. Ahí estaba el final de la 61, una carretera. La tengo aquí en mi mano. La revista británica Uncut publicó un Dylan's America Guía, donde viene todos los lugares en el mapa de América donde tuvo alguna incidencia la historia de Dylan. Por supuesto, Nueva York muchísimo, Washington, Newark, no digamos ya el Newport, donde el célebre festival donde le abuchearon, también Chicago. Bueno, lugares emblemáticos, una joya. Voy a ver si lo marco, este material que publicó la revista británica Uncut con todo el recorrido americano de Bob Dylan. Y sobre todo está completa esta Highway 61 que nos atañe por el discazo del sexto del 65. Bueno, la cuestión es que todo se pone en bucle, todo ya es emoción, pasión, arriba esos transistores, mi amor, Margarita, no te me duermas, porque viene la canción que da título al álbum, Tantas Historias, Autopista 61, que unía su casa con Nueva Orleans, pasaba por los lugares de nacimiento de Muddy Waters, Presley, Robert Johnson vende su alma al diablo, como os conté. Allí asesinaron muy cerquita también al gran luchador de los derechos humanos, Martin Luther King. Bueno, es historia, es el poder de la palabra y el pito, que siempre que le preguntabas al Cooper decía, no, el pito es mío y me lo robó. Todos robáis a todos, los músicos sois así. 49 minutos de las 12 de la noche. Oh, God said to Abraham, kill me a son. Abe said, man, you must be putting me on. God said, no. Abe said, what? God said, you can do what you want, Abe, but the next time you see me coming, you better run. Well, Abe said, where you want this killing done? God said, all on Highway 61. Well, Georgia Sam, he had a bloody nose. Welfare department, they wouldn't give him no clothes. They asked poor Howard, where can I go? Howard said, there's only one place I know. Sam said, tell me quick, man, I got to run. Oh, Howard just pointed with his gun and said, that way down Highway 61. Well, Mac the finger said to Louis the King, I got 40 red, white, blue shoestrings and 1,000 telephones that don't ring. Do you know where I can get rid of these things? And Louis the King said, let me think for a minute, son. Then he said, yes, I think it can be easily done. Just take everything down to Highway 61. Now the fifth daughter on the 12th night told her first father that things weren't right. My complexion, she says, is much too white. He said, come here and step into the light. He says, you're right. Let me tell the second mother this has been done. But the second mother was with the seventh son, and they were both out on Highway 61. Now the roving gambler, he was very bored, trying to create a next world war. He found a promoter who nearly fell off the floor. He said, I never engaged in this kind of thing before, but yes, I think it can be very easily done. We'll just put some bleachers out in the sun and have it on Highway 61. Todo pasaba en la 61, ahí había absolutamente de todo, también llamada la autopista del blues. Cantaba al comienzo Dylan, Dios dijo a Abraham, mátame un hijo. Abraham dijo, tío, debes de estar de broma. Dios dijo, no, Abraham dice, ¿qué? Dios dijo, haz lo que quieras, pero si no, la próxima vez que me veas, más vale que te salgas corriendo. Abraham dijo, ¿dónde quieres que sea esa muerte? Dios dijo, ¿dónde va a ser, querido? Fuera, en la autopista 61. Canción realmente iconoclasta, donde hay de todo, todo pasaba. De hecho, él huye, su mente se va. Era un paleto de pueblo. Su mente se va al mundo, a Nueva York. Quería más. Es un canto también a la rebeldía, a no contentarse nunca, a avanzar, a luchar. ¿Quién decía que este paleto de un pueblo perdido iba a ser premio Nobel y revolucionar el mundo de la música? Hay que perseverar, luchar, ser consciente y trabajar. Con talento se llega a la cresta. Y no hacer caso a los que critican. Los perros ladran, la caravana continúa. Ese es el lema de los creadores. Y en este aspecto, Dylan ha sido también un maestro. Bueno, recordad, la canción más vendida de la historia está en este disco, Like a Rolling Stone. Hasta 26 versiones de grandes grupos. ¿Qué os voy a decir? Stone, Hendrix, Jack Beck, bueno, todos realmente han hecho alguna versión en algún momento de este clásico. Hasta los Beatles reconocieron que en el Rubber Soul robaron también algo de la esencia que ya plasmaba el genio Bob Dylan. Número uno, en Estados Unidos solo llegó al 3, El 4, mejor álbum de todos los tiempos en las clasificaciones de Rolling Stone. Y recordar también que Like a Rolling Stone en nuestro Rock FM 500 está entre los 10 mejores discos favoritos de nuestra distinguida clientela. Estamos al borde de la hora bruja. De la hora bruja, que Leo no quiere que diga la hora bruja. Pero es la hora bruja para que lleguen las brujas y los brujos. Y vamos ya con este corte que nos transporta también a la grandiosidad del Highway 61. Amigas, amigos, un poder enorme, grande, es el Just Like Thumbs Blues. 5 minutos, 8 segundos del Dylan, puro Dylan en Rock FM. El decálogo, la noche es nuestra y no hay quien nos baje. Vamos con el pulgar del tío Tom. When you're lost in the rain and worries, when it's Easter time too, and you're

Otra noche más que este decálogo se nos hace corto a los tres protagonistas que os acompañamos. Rodrigo Contreras, estrella de esta radio, Albert Mazcuñán en la coordinación, Saxoman y el Mariscal Romero. Se nos hace corto, estaremos hasta que venga el Pirata y su banda a las 6 de la mañana. De verdad, con discos como este uno se siente realmente vivo, latente, vibrante, tal como parieron estos genios estas obras maestras. Aquí rezuma blues. Blues de autopista, de literatura, de un Dylan transgresor y valiente que fraguaba ya con las canciones de discos como este Highway 61, su camino hacia el Nobel. ¡Qué grandioso!, ¿no? Estamos realmente exultantes porque la semana que viene el cambio es total. Vamos a los 90, vamos a las camisas de leñadores, vamos a la tragedia, al sufrimiento. Es triste reconocerlo, pero aquella generación se perdió sola. Estamos hablando del Nevermind de Nirvana. Gracias por la escucha. Vamos a terminar con una canción que también era precursora del diálogo constante para llegar casi a los 12 minutos del Desolation Road. Decía antes que muchos le tienen que rezar cada noche a Dylan. Está claro, entre otros, el queridísimo Joaquín Sabina, que en una de sus canciones, el tema Peces de Ciudad, incluyó una referencia justamente a este tema, el Desolation Road, que entre otras cosas venía a decir así cosas como: ahora la luna está casi escondida, las estrellas se empiezan a ocultar, incluso la dama divina ha hecho confidencias todas sus cosas, todo excepto Caín y Abel y el jorobado de Notre Dame. Están haciendo el amor y esperando que llueva, y el buen samaritano no se está divirtiendo, está preparándose para el show. Va a ir a este carnaval en la calle de la desolación. Poder grandioso de la cultura rockera. Gracias por la sintonía. La desolación no vive precisamente aquí en Rock FM. Te acuestas con nosotros, te levantas con el Pirata y su banda. Amigas, amigos, un placer enorme. Hasta la semana que viene. Desolation Road, Mr. Bob Dylan, protagonista en esta hora. Un poquito más de Rock FM en la madrugada con todo este equipo que trabajó en una producción muy, muy guapa que espero que volváis a escuchar o recomendéis a través de nuestros podcasts. Gracias por la escucha. Buenas noches. See you later. Alligator, Bob Dylan, por siempre, grande genio, le esperamos en España, en nuestro país, en marzo, y además va a estar en la Universidad de Salamanca conmemorando los 800 años de la histórica, donde estuvo entre otros el gran Miguel de Unamuno. Postcards of the hanging, they're painting the passports brown. The beauty parlor is filled with sailors. The circus is in town. Here comes the blind commissioner. They've got him in a trance. One hand is tied to the tightrope walker. The other is in his pants. And the riot squad, they're restless. They need somewhere to go. As Lady and I look out tonight from Desolation Road. Cinderella, she seems so easy. It takes one to know one. She smiles and puts her hands in her back pocket, Betty Davis style. Comes Romeo, he's moaning. You belong to me, I believe. Then someone says, you're in the wrong place, my friend. You'd better leave. And the only sound that's left after the ambulances go is Cinderella sweeping up on Desolation Road. Now the moon is almost hidden. The stars are beginning to hide. The fortune-telling lady has even taken all her things inside. All except for Cain and Abel.